Según un estudio, en nuestro país hay más de 15.000 menores de 18 años que utilizan armas para competiciones deportivas y de caza en la categoría junior. ¿Los juguetes basados en armas pueden influir en el futuro violento de los jóvenes? Deberíamos eso, otorgarle a las armas el peso que tienen social, política y económicamente, que se sepa de dónde vienen y para qué se usan, y no usarlas como mero juguete de recreo, porque así estás haciendo que... quitarle todo el peso que realmente después tiene. Hace que quitarle la seriedad a una cosa que realmente es muy seria. Sirve para quitarle vida a la gente. ¿Sería necesaria una educación previa? Hombre, una educación previa creo que es necesario para todo. Si a la fuerza los chavales tienen que utilizar armas, pues por supuesto que yo antes intentaría que tuvieran una buena educación en ese sentido. Pues yo creo que las armas no deberían de existir, no deberían de utilizarse nunca, y en el caso de que se utilicen, por supuesto que debería haber una educación, y más en menores. Yo creo que para ello sí que es verdad que haría falta una preparación, una concienciación del tema, ¿no? Y eso, quiera que no, una educación que le prepare a cómo se debe usar las armas, cómo no se debe usar, y quizá eso puede que ayude un poco a frenar esa violencia, ¿sabes? Que yo creo que sí, porque simplemente con el mero hecho de ir a cazar y hacerle daño a animales que quizás no tengan culpa de lo que están haciendo, se está fomentando la violencia. Y si ya se hace de que son pequeños, pues en un futuro yo creo que sí. A ver, no sé, yo pienso que hay tipos de personas y tipos de personas. Habrá niños que eso lo tengan como, sí, más índice, o sea, que les crea a ellos más violencia por el hecho de tener una pistola y disparar cualquier animal. Y habrá gente que lo utilice como un deporte y solamente se centre en eso y sepa las consecuencias que trae, y, o sea, como todo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que hay públicos diferentes. Pero, hombre, siendo menores, yo creo que sí, ¿no? Que en cierta medida puede inducir un poquillo más a la violencia. No sé, ¿no? Habría que hacer un estudio, pero mi opinión es esa. Yo creo que sí, pero que hay personas, ¿sabes? Depende. Habrá tipos de niños que lo tengan como un hobby y no lo saquen de ahí, y habrá gente que sí, que le gusta hacer eso, y en vez de matar a una persona, pues se va y empieza a pegar tiros en el campo. No sé, y ahora tengo... Sería lo suyo que instruirlos un poco antes de empezar con ese deporte, y que, bueno, que sepan las consecuencias que trae, y que como que den un poquillo de cursillo de que eso, bueno, de contra la violencia, y que no se entienda por ese camino y se entienda más como un deporte y en ese sitio, y que vayan a un sitio exclusivo donde se pueda hacer ese tipo de uso de armas. Eso lo creo yo. Eso depende, yo creo, también un poco de la madurez del chaval y del entorno familiar, un poco, que también que se lo incentive o no para que eso en un futuro pues pueda utilizarlo como de forma agresiva contra otras personas, hombre. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que habría que educar a la gente en el arma, y sobre todo a los niños, porque no saben de qué se trata, y más viendo las películas ahora de acción y todo, que se utilizan armas y se creen que es un juguete. Y por ejemplo, el ejemplo lo tenemos en Estados Unidos, ¿no? Que cada año mueren un montón de jóvenes en los institutos a manos de otros alumnos. Entonces, que yo creo que lo importante es educar y saber para qué sirve, ¿no? Y que yo creo que hoy en día en la sociedad las armas no se necesitan, y más en las sociedades occidentales, que no creo yo que hay problemas, sobre todo en España, no hay problemas de criminalidad ni de robo muy alto.